Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Y bueno, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Fernando Tevele, Eugenia Otero. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Buenas. ¿Qué haces, Euge? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Ya cayó el gobierno de Macri? Lamentablemente no. Pero sí, Argentina quedó eliminada hace un par de semanas ya. ¿Cuánto pasó de la eliminación? No. ¿Qué querés que te diga, Tevele? Y ahora que ponele... Está triste el tema. Ahora que el domingo termina el Mundial, caen todos los gobiernos malos, todos los malos gobiernos Ojalá del mundo. Fuera tan fácil, ¿no? Bueno, viste que en Francia ayer hubo quilombo con los festejos. O sea, a veces es al revés. Se arman quilombos sociales cuando los equipos pasan a la final del Mundial. Digamos. Sí, claro, nos ha pasado. Por eso, no es tan lineal. Es uno de los motivos por los que odio los éxitos en el fútbol argentino también. Y claro, a vos... A mí me alegran los fracasos. Yo soy una mala onda importante. Sí, es muy difícil ver un partido. Pueden empezar a llamar en este momento para decirme cosas feas, no tengo ningún problema, me hago responsable de esto. Me alegran los fracasos en el fútbol. Bueno, estamos... Firmo con mi nombre, apellido y mi DNI. Sí, está bien. Está muy bien. Son opiniones. Yo tiendo a pensar, por otro lado, digo que los conflictos sociales son o no son, ocurren o no ocurren, se sienten en un momento preciso por un determinado detonante, le pasa algo determinado a mucha gente a la vez y quizás no explota, digo, es prácticamente imposible determinar cómo, de hecho, todos los que anuncian cimbronazos sociales, caídas de gobiernos, en general fallan, nunca aciertan, ¿no? Y cuando pasan esos momentos, están en otra, porque no se la vieron venir. No es tan lineal la cosa desde mi punto de vista. Una cosa a propósito de lo que tiene que ver con los despidos en los medios de comunicación tradicionales, porque los 357 despidos en Telam se están llevando puestos, están escondiendo, a ver, lo estoy diciendo mal, no tengo una buena noche de aviso ya de antemano, están como encubriendo, por supuesto sin ninguna intención, otros despidos que se están dando en empresas de comunicación tradicional, como es el caso de Radio del Plata. Es loco lo que pasa con estos medios tradicionales de comunicación, porque si vos te pones a pensar, son medios que estuvieron sostenidos con plata del Estado durante el gobierno anterior, que en lugar de fomentar, por ejemplo, a los medios como los nuestros, no por nosotros en particular, sino por el, lo digo por el movimiento de medios comunitarios alternativos y populares, en lugar de fomentar que tuviéramos o que tuvieran licencias aquellos que tienen que tener licencias, o que tuvieran más guita para fortalecerse que la que hubo, porque la hubo también, en lugar de eso lo que hicieron fue fortalecer a empresarios que cuando se fue el gobierno y se fue esa pauta, a lo único que se han dedicado es a no pagarle a los empleados y a las empleadas de esos medios. La situación en Radio del Plata también es de despidos. Tengo aquí un comunicado, porque hoy hubo una audiencia, para quienes nos están escuchando en vivo, donde la empresa ratificó los despidos y admitió no tener dinero para regularizar las obras sociales. Dijo que se va a seguir pagando como hasta ahora y que la situación va a durar un tiempo más. Y ante la requisitoria del Ministerio de Trabajo, que preguntó por qué no le pagan a todos los trabajadores el mismo día, no respondieron directamente los empresarios. Al no haber respuesta, la intersindical resolvió continuar con la medida de fuerza hasta la medianoche de hoy, y desde las 6 de la mañana, de mañana, van a realizar paros de 15 minutos por hora con la lectura de un comunicado sin informativos. A las 6:30 hasta la próxima audiencia, que va a ser el miércoles que viene. En C5N también se puede ver una placa que dice que están cobrando de la peor manera sus salarios, así que está muy mal la cosa en la prensa tradicional. Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Eso lo van a ver, activista del movimiento travesti transexual, presidente, primera escuela cooperativa para travestis y transexuales, Nadia Chazú, y presidenta de ALIT, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual y Inconvenientemente Feminista. Uno de los grandes problemas que nosotras tenemos es el estigma negativo que hay sobre nosotras, ¿no? En todo caso, nosotros elegimos vivir según nuestros deseos, nuestros parámetros, nuestras identidades, y nada tiene que ver con la prostitución. Entonces, a partir de ahí nos pusimos a reflexionar que uno de los problemas era que el Estado, a la hora de diseñar su política, no nos ve como fuerzas productoras. Entonces ahí surgió la primera escuela cooperativa para decir, bueno, gestionemos la cuestión del autoempleo, ¿no? Porque si algo también dignifica y constituye identidad, entonces no se puede seguir mirando para otro lado mientras un sector sigue prisionera de las leyes o las pretendidas leyes que nos son aplicadas por cuestiones solamente morales. Hoy quiero confesar. La Retaguardia. Periodismo social. ¿Qué se dice después de escuchar a Ona Berkins? Yo lo que podría decir es que... Yo lo que quiero decir es lo que decíamos siempre cuando hablábamos con ella. Te quiero, Loana, te quiero, ¿no? Que le decíamos siempre que la queríamos y que la admirábamos y que sí, la necesitábamos y que... Todas esas cosas que uno siente por Loana. Pero hoy también podríamos decir que podríamos preguntarnos si esto se grabó en la jornada de hoy y por el contenido. Uh-huh. Y bueno, respondernos rápidamente que lamentablemente no. Pero la situación, alguna de las cosas que contaba Loana allí hace algunos años, en esa entrevista que ahora es Separador, van a dar pie a esta entrevista, ¿no? Sí, totalmente. Obviamente es de público conocimiento que La Retaguardia tiene una posición abolicionista, especialmente nosotros. Hace muchos años que venimos trabajando, entrevistando en este sentido, pensando esto, pensándolo desde un montón de lugares. En torno de la prostitución, decimos, ¿no? Sí, sí, es que venía escuchándolo Ana y pensé que ni siquiera era necesario aclararlo, pero está muy bien. Pero hay como algunos puntos que está bueno resaltar, que son poquitos, pero son algunos puntos en los que por ahí estamos de acuerdo con algunas personas reglamentaristas. Y uno de estos puntos justamente es el de estar de acuerdo en no criminalizar, claro, a las personas en situación de prostitución, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido se ha dado un paso bastante importante en la provincia de Buenos Aires y por eso queremos hablar con una compañera que por suerte la tenemos bastante cerca y que nos puede ayudar a pensar en esto, y la tenemos en el teléfono, y es Florencia Guimarães García. ¿Cómo está Florencia, Eugenia y Fernando aquí en La Retaguardia? Hola, ¿cómo están? Muy bien, acá estamos escuchando un poco, escuchándolos a ustedes, escuchando el audio de Luana y celebrando, ¿no? De alguna manera, este logro abolicionista de tantos años, ¿no? Hoy cuando temprano yo, ya desde ayer sabía que hoy se iba a tratar, que se iba a votar esto, porque veníamos atrás del proyecto, veníamos laburando con las compañeras en el proyecto de derogación, así que ya anoche tuve una noche de dormir poco, porque la verdad que me generaba mucha ansiedad no poder haber viajado a La Plata también a participar, pero bueno, nosotros acá también estamos laburando con una casa que se llama la Casa de Luana y Diana en González Catán, que es una casa para trabas, y tenía que dar clases, así que estaba ahí pendiente de que me llegara la noticia, y bueno, lo celebré con las trabas y con trabas que están en situación de prostitución precisamente, y con compañeras travestis que siguen cayendo presas muchas, claro, noches. Expliquemos, con Flor, travestis que ni siquiera conocían de este artículo, ¿no? Cuando yo les decía, chicas, se derogó el artículo 68, ¿de qué me estás hablando?, me preguntaban, ¿no? Lo que sí tenían en claro es que las llevan presas constantemente, que las violan en las comisarías, que les pegan, que las coimean y todo lo demás. Entonces fue muy emocionante poder no solo enterarme estando con nuestras trabas, sino también poder después terminar hablando con las compañeras de esto, ¿no? De esto que les afecta particularmente a ellas todos los días y que ni siquiera saben, ¿no? Como no sabemos muchas los derechos que tenemos, que obviamente que siempre han sido vulnerados y violados, pero la verdad que es un gran día de lucha, un gran día de pensar, ¿no? Y después de toda esa charla surgió empezar a acordarnos, ¿no? Y pensar en todas estas veces que nos llevaron a las comisarías y hablar también de la naturalización que tenemos nosotras también como trabas en estas cuestiones. Una de las compañeras me decía, ay, sí, me acuerdo que hace poco me llevaron a la comisaría, me levantaron dos en el patrullero, me desnudaron todas y me violaron entre los 5 policías adentro de la comisaría, ¿no? Todas estas cuestiones que nosotros la contamos con total naturalidad y otras personas quedarían aterradas. Y nosotras lamentablemente las tenemos naturalizadas, ¿no? La violencia, la violación y la violencia institucional por parte del Estado, porque la policía son las fuerzas represivas del Estado. Entonces la verdad que es un día de gran celebración y un día que obviamente no podemos dejar de pensar en Luana y Diana, ¿no? Y en esta canción que cantamos en las últimas marchas, como nos dijo Luana antes de morirse, el tiempo de la revolución es ahora, porque a la cárcel no volvemos nunca más. Bueno, de a poco vamos a ir luchando para que las cárceles y las comisarías no volvamos nunca más. Si bien sabemos que es importantísimo la derogación de este artículo, la realidad es que la represión, el hostigamiento y la persecución la vamos a seguir padeciendo lo mismo, ¿no? Las trabas y sobre todo nuestras trabas que están en situación de prostitución, porque la yuta siempre encuentra la manera de coimear, de violar, de violentar y de reprimir. Flor, ¿cómo estás, Fernando, aquí? Bien, Fer, todo bien. ¿Qué implicaba técnicamente, digamos, el artículo, el Código 68 de contravencional de la provincia de Buenos Aires para quienes no lo teníamos en mente? Sí, el artículo 68 era un código que reprimía específicamente, no siempre, la persecución hacia nosotras, hacia las putas, hacia las trabas. Lo que el artículo decía era que toda aquella persona que se encuentre en la vía pública ejerciendo la prostitución será penada con arresto, o con multa o con días de arresto, ¿no? O sea, la persecución siempre hacia nosotras. Nosotras ponemos el cuerpo, ponemos la vida y también tenemos que poner completamente nuestra integridad adentro de un calabozo. Claro. Siempre hemos sido perseguidas, entonces eso es lo que implicaba este artículo, este código contravencional en la provincia de Buenos Aires. Hay en otras provincias que todavía siguen habiendo códigos contravencionales, códigos de faltas, así que tenemos que ir por todas las provincias y por todo el país, ¿no? Porque aparte acá está bueno entrar en esta discusión siempre, qué casual, ¿no? Nos tratan a las abolicionistas de yutas y somos nosotras las que siempre luchamos contra la represión de la policía. Sí. Somos nosotras las que llevamos adelante este proyecto. Somos nosotras las que hace muchos años, ¿no? De Luana y Diana podemos hablar, que hacían los grandes quilombos en las comisarías para ir a sacar a las compañeras. Siempre somos nosotras las que estamos detrás de que no se reprima y no se persiga, porque ahí está, las reglamentaristas, ¿no? Con este juego de tratarnos a nosotras de moralistas, de yutas, de que estamos a favor de la yuta y todo lo demás. Bueno, acá le demostramos una vez más que nosotras somos abolicionistas, o uh-huh. sea, no estamos a favor de prohibir absolutamente nada. Claro. Simplemente que estamos a favor de la inclusión, estamos a favor de que nuestras compañeras tengan la oportunidad de salir del sistema prostituyente, ni siquiera tendríamos que llegar al sistema prostituyente, ¿no? Pero bueno, esto es una demostración más de lo que realmente hacemos las abolicionistas y de realmente por lo que abogamos, ¿no? Claro. Porque entendemos que la prostitución es un emergente, lógicamente, de la exclusión, de la desigualdad, y que siempre las que ponemos el cuerpo y las vidas somos las empobrecidas de este sistema capitalista y patriarcal. Flor, cuando pensamos en cómo puede incidir esto en la vida de las personas que están uh-huh. En situación de prostitución en las calles, por ahí me imagino que un buen ejercicio puede ser pensar cómo era la situación en la Ciudad de Buenos Aires cuando regían los edictos, estos que Loana siempre decía que pasaban 24 horas en cana, sí. Por cualquier cosa, digamos, uh-huh. Cuando, bueno, como sucede ahora con el código contravencional, que teóricamente se puede estar en situación de prostitución a, creo que era 200 metros de las escuelas y los hospitales y de las iglesias, ¿no? Una cosa así me parece que es el código. El Capital Federal era así, exactamente. Claro. Creo que debe seguir siendo así, porque bueno, yo claro. en esa época sí, ya sí. estaba en situación de prostitución, entonces las alternativas que ellos generaban, ¿no? Tenemos ahí los bosques de Palermo y todas estas llamadas zonas rojas, como dijo Loana Berkin, son los corralitos de las pobres, ¿no? Uh-huh. Y esos lugares tan siniestros donde siempre somos arrojadas. En La Plata sucede lo mismo, que es la provincia de Buenos Aires precisamente, y ya estaba esa zona roja al fondo de un bosque donde muchas compañeras tenían que sortear a ver si llegaban vivas o no a su casa. Eso también es una gran problemática. Claro. En la situación con la cana, digamos, no cambió nada con el paso de... Sí, cambió muchísimo. A eso quería ir. Más allá de que la situación siga siendo una mierda. Fue un cambio abismal, porque yo recuerdo de que si una estaba parada y caías presa en la comisaría en Capital, eran 24 horas, y todo lo que conlleva, ¿no? Que te lleven presa, etcétera, etcétera. Pasamos de eso a que de repente una podía estar parada jocosamente o como se te diera la gana y por lo menos no caías presa, no te llevaban más presa. Claro. Fue un cambio impresionante y un cambio donde muchas salimos a las calles también, ¿no? Por eso es la alegría, digamos, porque se supone que eso va a implicar ahora en la provincia de Buenos Aires, eso mismo va a pasar. Y se supone que tiene que pasar absolutamente lo mismo, ¿no? Que las compañeras van a estar amparadas un poquitito más y que por lo menos la policía no te va a poder llevar con la excusa de este código contravencional. Lógicamente que excusas siempre tienen para lo que sea, ni que hablar en el caso de las trabas, uh-huh. porque si no es una cosa es la otra, si no es el documento es la averiguación de antecedentes, y si te agarraron con un porrito, y si no te lo agarraron te lo meten, y si no la merca, y si no una cosa, y si no la otra. O sea, eso ya sabemos, porque aparte, por más que no haya códigos contravencionales, igualmente la corrupción, las coimas y todo eso va a seguir existiendo, porque y lo estamos viendo acá en la zona nosotras, ¿no? Y las chicas me hablaban de esto, que no están pudiendo hacer un peso, ¿no? Ellas dicen, bueno, no estamos pudiendo trabajar. Yo también, para mí, yo decía que era un trabajo. porque ¿qué pasa? Se te ponen dos, tres patrulleros en las cuadras donde siempre están las pibas y obviamente que no queda nadie, solo quedan ellas paradas. Claro. Entonces, eso también lo van a seguir haciendo. Entonces, si querés que el patrullero no se te pare en la esquina que vos estás para poder subsistir, y bueno, ¿sabes qué? 1.000 pesos por noche están cobrando los chutas a cada piba. Uh-huh. Eso sigue existiendo y eso obviamente que no hay derogación que lo pueda evitar porque es la corrupción de la yuta, o me pagas con tu cuerpo, o te violo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero bueno, es un gran paso, por lo menos que este código contravencional sea derogado, es un paso impresionante realmente. Sabemos que todo lo demás va a seguir sucediendo porque forma parte del folclore del sistema prostituyente, donde están metidos absolutamente todas las esferas, ¿no? Estatales y no solamente del Estado, pero en este caso la policía, la gendarmería y quien sea, dependiendo del lugar donde uno esté parado. Totalmente. Estamos hablando con Florencia Guimaraes García, travesti, abolicionista y diría un montón de cosas más, una gran compañera que lucha todos los días por los derechos de las personas. Flor, vos estuviste en situación de prostitución, ¿cuántos años? 12 años. Y si tuvieras que pensar así un número, ¿cuántas veces te metieron en cana? Muchísimas. No podría precisar el número, la verdad que muchísimas y la he pasado muy, muy mal. He sido violada, he sido desnudada, he sido maltratada, de todo lo que se les pueda ocurrir, que no solamente nos pasa a las trabas, ¿no? Sino que le pasa a cualquier pibe de los barrios también. Uh-huh. Cuando nos meten preso, pero bueno, en nuestro caso, con la violación asegurada. Fueron muchísimas, muchísimas, muchísimas noches de frío, de calabozo, de llorar, de no saber si salís viva. Uh-huh. Porque no sabes nada, vos entras a una comisaría como traba, encima estamos hablando de una época que no había ley de identidad de género, ¿no? O sea, vos entrabas a una comisaría y no te registraban absolutamente nada, te podían tener desde 2 horas hasta como 20 y nadie se enteraba. Entonces, claro, realmente no era solamente estar pensando si a ver si me van a desnudar, si te van a violar, si te va a pasar esto, sino era saber si ibas a salir viva de ahí adentro. Uh-huh. Así que realmente es un infierno, ¿no? Yo siempre digo el infierno del sistema prostituyente, porque realmente es un infierno, y es apostar todas las noches cuando cruzas la puerta de tu casa, de decir, bueno, a ver, esta noche salgo, llego viva, no llego viva, me mata un tipo, un prostituyente, me mata la yuta, realmente hay que hablar seriamente de todas estas cuestiones, ¿no? Que parecen siempre muy maquilladas y que siempre, ¿no?, la dibujamos, y sobre todo con estos tiempos de neoliberalismo. Uh-huh. Te la quieren disfrazar, ¿no?, entrecomillada con el trabajo sexual, la autonomía de los cuerpos, etcétera, etcétera. La queremos disfrazar de libertades individuales, ¿no? Exactamente, son conceptos completamente individualistas, no estamos uh-huh. pensando en lo que es el sistema prostituyente, no solo en Argentina, sino en el mundo, y no solamente de ahora, sino que estamos hablando de algo que es tan viejo prácticamente como la humanidad. Los otros días estábamos leyendo textos de, no sé, de Flora Tristán, de Alejandra Kollontai, de los años fines de 1800, y justamente hablaban de estas cuestiones de la reglamentación, ¿no? De los países en esa época donde estaba reglamentada la prostitución y así todo uh-huh. reglamentada y en manos del Estado, cómo no cesaba la persecución, el hostigamiento y el maltrato hacia las personas en situación de prostitución, putas o como se quieran definir. Entonces, este cuento, ¿no?, de la reglamentación, etcétera, lo venimos viviendo no hace ni siquiera, no décadas, sino cientos de años. Así que acá estamos hablando de derechos humanos, estamos uh-huh. hablando de una violación a los derechos humanos y estamos hablando sobre todo de privilegios de los varones, ¿no? Son ellos acá quien van a seguir perpetuando y mercantilizando nuestros cuerpos, nuestros deseos y nuestras vidas, y decidiendo cuánto valemos y cuánto vamos a dejar de valer. El otro día en clase, yo doy clases de educación sexual integral a docentes y estábamos hablando de esto justamente. Yo siempre digo que cuando discutimos el tema de la prostitución, como que equivocamos el eje, porque discutimos si las mujeres tienen derecho o no a pararse en una esquina. Uh-huh. Y yo siempre digo que tenemos que discutir el privilegio masculino de alquilar un cuerpo. Uh-huh. Y una alumna me dijo algo que me pareció muy interesante y me dijo: eso que vos nombrabas como un privilegio, yo lo entiendo como ningún privilegio. Uh-huh. No me parece un privilegio porque lo lleva a una sexualidad de mierda y los pone en un lugar de mierda también. Y me pareció interesante el pensamiento, sí. Digo, para darle sí. un poco de vuelta a esto, ¿no? Que, ¿en qué lugar se pone un tipo también cuando alquila un cuerpo por un rato? ¿Y qué sexualidad está también construyendo en sí mismo y demás, ¿no? Me parece. Sí, una sexualidad de mierda, lógicamente. Me parece una reflexión interesante la que me trajo cuando dije privilegio. Es muy interesante. Sí, lo ¿no? que yo no creo es que los varones realmente prostituyentes y puteros se cuestionen. Ajá, absolutamente es verdad, nada. Es verdad. Pero porque me parece que también tiene que ver con esto, ¿no? Claro, porque está naturalizado y está naturalizado. Desde siempre y desde que sos adolescente y desde que tu viejo o tu tío o el mejor amigo de tu papá te lleva a debutar con una puta, con una traba, está todo naturalizado, ¿no? La gente, y no solo los varones, la sociedad en sí no se plantea, no se pregunta, no entra en debate con el tema de la prostitución. Lo que todo el mundo te dice enseguida es, bueno, pero si están ahí es porque lo eligen, porque les gusta, porque hacen plata fácil, porque hacen plata rápida, ¿no? Uh-huh. Siempre están estos conceptos sobre las personas en situación de prostitución. Nadie se pone a pensar realmente, a profundizar, ¿no? La cuestión de clase que atraviesa el sistema prostituyente, la cuestión no solamente de clase, sino que acá tenemos que hablar netamente de patriarcado, el negocio multimillonario, ¿no? La recaudación uh-huh. que deja el sistema prostituyente en el planeta. Bueno, son cosas que nadie profundiza porque, bueno, también después del otro lado tenemos en los medios de comunicación a las mediáticas que están en los canales hegemónicos contándote que la prostitución es divina, uh-huh. que nosotras decidimos y todo lo demás. No sé, una hija de Moria Kazán, Sofía Gala Castiglione, diciéndote que en vez de ser camarera o moza prefiere ser puta, ¿no? Uh-huh. Entonces la gente va comprando todos esos discursos, pero bueno, no se fija qué pasa con la puta que tiene parada en la ruta, en la avenida de su barrio, o alrededor en la Plaza de Once, en Constitución, y en las condiciones en que están todas esas compañeras. Hay mucha hipocresía en esta sociedad, muchísima. Flor, la última, te quiero hacer una pregunta un poco diferente. Loana se definía como inconvenientemente feminista. Uh-huh. ¿Vos te definís como feminista también? Yo soy otra inconvenientemente feminista y abolicionista sobre todo. ¿Y ¿no? qué es ser feminista para vos, Flor? ¿Qué es ser feminista para vos? Para mí ser feminista es, primero y principal, luchar contra todo tipo de opresión, luchar contra este sistema patriarcal, y sobre todo para mí ser feminista es ser abolicionista. No puedo coincidir un feminismo que no sea abolicionista, ¿no? Para mí el abolicionismo es feminismo y viceversa, porque para mí fue lo que me ha salvado realmente la vida, ¿no? El feminismo y el abolicionismo, y comprender que todo eso que tenía naturalizado era impuesto, y comprender que no era ese el lugar que yo elegía, ¿no? Y lo sigo reafirmando todos los días. Hoy, cuando estaba con las trabas que hoy les contaba, lo seguía reafirmando. Son todas compañeras que están en situación de prostitución y que realmente lo único que desean de su vida es no tener que pararse nunca más en una esquina. Uh-huh. Y nunca lo desearon tampoco cuando, digamos, arrancaron, ¿no? Sino que es ese lugar impuesto, ese lugar al que te arrojan. Entonces, cuando vas conociendo cada vez más pibas, y porque realmente te sentás a tomar un mate y compartir una tarde con una piba que está en situación de prostitución, ya sea mujer o traba, ahí realmente te cambia la cabeza, ¿no? Y te das cuenta de que la prostitución no es una elección, de que la prostitución no es un trabajo, y te das cuenta de todo lo que trae la prostitución, que es desolación, es miedo, es muerte, son un montón de cosas, ¿no? No hay nada positivo para sacar de eso realmente. Uh-huh. Florencia, mil gracias. No, por favor. Nos alegramos mucho de tenerte. No, muchas gracias a ustedes por tenerme siempre ahí. Gracias. Gracias a ustedes. Florencia Guimaraes García, travesti, abolicionista, como la han escuchado hasta la médula. Y bueno, el tiempo de la revolución es ahora. A la cárcel no volvemos nunca más porque se derogó el artículo 68 del Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires. La Retaguardia. programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Bueno, Carlos Melconian dice que se vienen tiempos de menú hospitalario de pechuga y calabaza. Sí, Melconian está diciendo esto. Estamos al horno, muchachos, ¿no? Una persona que fue parte de este gobierno al principio, que se fue por algunas diferencias en cuanto a cómo aplicar el ajuste y que ahora nos anuncia que se vienen tiempos de menú hospitalario de pechuga y calabaza. Entiendo qué quiere decir, perdón. ¿Cómo no entendés? No entiendo qué quiere decir. Y viste que la comida de hospital, bueno, por suerte no estuviste nunca internada más que para ir a Pedro, pero el menú de hospitalario, que es básico, es menú de pobre, ponele. Sí, igual pero no, el pollo no, muy barato no está. Igual no es la mejor. Perdón, ¿no? No, no es la mejor. No, parece que nos estuviera diciendo que estamos, que vamos a estar enfermos en lugar claro, de que no termino de entender, plata. Perdón. Sí. Yo creo entenderlo igual que porque, viene. No sé, decime que se viene ver, el tiempo espera. De polenta con pajaritos. Abro la noticia, a ver si todavía nos está queriendo. Claro, decir. Capaz que nos está diciendo otra cosa, ¿vale? Yo lo entendí mal. Nos estamos envenenando todos, muchachos. Uy, espera, porque acotó otra cosa. Ojalá no llegue el tiempo de la compota con manzana. O sea, sigue por ¿y el eso lado. ¿Qué sería? Espera, a ver. El expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, se refirió durante una entrevista al escenario económico. Ay, ¿quién redactó esto, por Dios? Que atraviesa el gobierno de Mauricio Macri, comillas. Se viene en tiempos de pechuga y calabaza, ya está, ya lo dijimos. Lo de la pechuga con calabaza es un título que muestra con todas las letras lo que viene. Porque hasta el presidente lo dijo, yo creo que es Vox Populi el tema este, pechuguita y calabaza es el menú hospitalario, siempre digo, ojalá que no haga falta compota con... ¿Qué quiso decir? Está bien, la entendí bien. Quiso decir que se viene tiempo de apretarse, o que nos van a enfermar a todos. ¿Qué quiso decir? Bueno, por ahí, mirá, por ahí no entendí mal, ¿eh? Por ahí quiso decir que nos iba a enfermar a todos. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. A meter a hablar sobre hablar con una amiga de esta casa, vamos a recibirla a Karina Almirón, la hemos entrevistado, la habrás escuchado últimamente mucho porque bueno, la echaron del Hospital Posadas, la volvieron a tomar, la volvieron a echar, la volvieron a tomar, la verdad que yo me perdí, no sé en qué instancia está, no sé si está laburando o no está laburando en el Posadas, arranquemos por ahí. Cari, bienvenida aquí a La Retaguardia, ¿cómo estás? Gracias. Es lo que me pregunta todo el mundo. ¿En qué condiciones estoy? Porque está yo me confundo. Estoy en este momento reinstalada. Reinstalada nuevamente después del segundo despido. La justicia volvió a ordenar que tenía que estar en mi puesto de trabajo hasta que termine el juicio. Hasta allá de lo que salga, digamos, como resolución de fondo, no sé ya cómo sacar el juicio, hasta que termine el juicio, estar trabajando en las mismas condiciones en las que estaba antes de que me despidieran la primera vez. Cari, bueno, te despidieron. Sí, Te despidieron, te reincorporaron, te volvieron a despedir y ahora estás recién reincorporada. Sí, ayer pude reinstalarme nuevamente. Si bien hacía razón que yo tenía la manda judicial, el hospital se negaba a cumplirla con diferentes argumentos bastante, digamos... Cari, fíjate si podés. Cari, fíjate si podés buscar algún lugarcito con mejor señal, porque estamos escuchando un poco entrecortado, casi sí. Como tu relación laboral con el Posada, te escuchamos yendo y viniendo todo el tiempo. A ver, ahora, perfecto, ahí te reincorporamos, bien. Te reincorporamos a la charla. Buenísimo. Decías que hoy, que ayer pudiste volver a laburar. Sí, después de varios intentos, digamos, la semana pasada. Han intentado varias veces ingresar a trabajar y el hospital se negaba diciendo que no tenían nada, que no sabían nada. Uh-huh. Y bueno, frente al juzgado, ellos decían que yo no me había presentado a trabajar la semana pasada. Sí. Entonces, esta semana fuimos con testigos, ayer, para labrar un acta que demostrando que, bueno, que yo me presentaba a trabajar. Y Patricia Ávila también, y bueno, muy amablemente nos dijeron que bueno, que ya podíamos tomar servicio, así que desde ayer estamos las dos en nuestros puestos de trabajo nuevamente. Uh-huh. Ahora, más allá de que se solucionó la situación de ustedes dos, sí. Sigue, digamos, la ola de despidos allí en el hospital, hubo dos tandas, ¿no? Sí, en este momento, ahora mientras nosotros estamos hablando, están intentando... digamos, tomar servicio, compañeros despedidos reinstalados también como nosotras, son cinco enfermeros de turno noche, que fueron con escribano, conseguimos de un escribano para que certifique si los dejan entrar a trabajar o no, y mañana, en la otra noche, digamos, el otro turno noche, va a haber otros cinco compañeros también enfermeros que se van a presentar a trabajar en las mismas condiciones. Uh-huh. Ante un escribano que certifica si dejan si nos dejan entrar a trabajar o no. Claro. Y bueno, siguió la tanda de despidos como a los, digamos, 122 iniciales, hubo una tanda de otros 30 y después otra tanda de 22, entre claro. Los que estábamos de vuelta, Patricia y yo. Y bueno, y la amenaza de despidos que tuvieron muchos compañeros hasta hace unos días, en los que les dijeron que bueno, que les van a renovar contrato hasta fin de año. Uh-huh. Y digamos, por ahora pudimos frenarlo momentáneamente hasta fin de año, pero bueno, todavía tenemos un trabajo bastante fuerte que dar en cuanto a lucha, porque tenemos compañeros para seguir reincorporando. Yo creo que van a venir más reincorporaciones en los próximos días. En todo este conflicto, varias veces ustedes se quejaron de la actitud de, digamos, de la línea interna de ATE que está en la conducción gremial. Ustedes fueron candidatos por la oposición, por eso tenían inmunidad gremial, le cuento a quienes nos están escuchando. Y ahora están en una instancia de volver a presentarse para intentar ganar la conducción de la CTA Autónoma de Morón, ¿es así? Sí, es así. Nosotros... hace, bueno, el año pasado nos habíamos presentado como lista opositora a Darío Silva, que era la conducción de ATE Morón, en ATE, en las elecciones de ATE, y bueno, perdimos, digamos, éramos primera minoría, perdimos, y esa lista completa están, o la gran mayoría, despedidos los compañeros, somos parte del, creemos que la lista la armó específicamente con la dirección del hospital, sacando a toda la oposición o intentando sacar a la gran mayoría. Y bueno, después tuvimos, bueno, nos golpearon cuando fuimos a pedirles que llamen a asamblea. Después, también en un congreso provincial de la CTA en La Plata, hace un mes más o menos, cuando la gente de Darío Silva va al congreso, por supuesto, hubo compañeros de la CTA solidarizándose con nosotros y de ATE también, y piden que lo sancionen o que lo expulsen, y él entra a golpear a todos los que estaban ahí, no importaba el color que fuera, y termina dejando una compañera en coma que estuvo 3 días internada, con lo cual hasta la misma gente que era, digamos, cercana a él en cuanto a su lista o su agrupación, pide que lo saquen. Además de que tiene, bueno, hecho una denuncia y todo. Y bueno, nosotros decidimos armar una lista más amplia de la que, digamos, comúnmente podíamos llegar a armar, junto a la CICOB, junto a la gente de la CICOB, o sea, Asociación de Profesionales del Posadas, profesionales de AEDO, municipales de Morón, auxiliares de educación de Morón, bueno, compañeros de un montón de organismos, y gente de la CCC y de Barrios de Pie, y nos presentamos para las elecciones en la CTA. Vamos a ser parte de la lista 1 Germán Abdala, que ya no va a ser, no va a estar Darío Silva, y vamos a presentarnos nosotros. Él estará en otra lista. Ah, o sea que, digamos, lo que hoy es el oficialismo, ahora van a ser ustedes. Medio raro eso. Sí, es raro, pero creíamos que era necesario dar un paso más en función del enemigo tan grande que estamos enfrentando, porque no solamente estamos enfrentando al gobierno y a la dirección del hospital, sino que tenemos ahí como al enemigo adentro casi. Claro, claro. Y bueno, nosotros decidimos dar un paso más, que no nos condiciona políticamente, sino que a partir de las cosas que estamos en común, que tenemos en común, que es dar la pelea por la reincorporación de todos los compañeros, no solo del hospital, porque en municipales de Morón hubo más de 500 despidos en estos 2 años, en otros organismos también están con amenaza de despidos, y sumando también a otros sindicatos que son parte de la CTA y que se van a empezar a sumar ahora. La idea es poner en funcionamiento una CTA en Morón, que dé respuesta a los conflictos, a las luchas de no solo de los trabajadores, sino también de los desocupados y de los compañeros de las organizaciones barriales también. Bueno, ¿cuándo van a ser las elecciones? El 8 de agosto, si no se cambia la fecha, van a ser el mismo día que se trata en el Senado la ley por la legalización del aborto. Bueno, se van a votar esas dos cosas. Se va a votar algo muy importante para todos, para todas las mujeres que venimos peleando desde hace años por esto, y también vamos a estar ahí definiendo un poco el destino de Morón. Bien, bien, bien, bien. Bueno, buenísimo. Queríamos dar cuenta de esto porque en general la noticia siempre es a la hora de los despidos, y muchas veces los despidos tienen que ver con que las conducciones gremiales no anticipan el conflicto y, lejos de anticiparlo, digamos, se sientan casi que en las mismas sillas en las que se sientan los patrones, que bueno, en este caso es el Estado, pero en otros casos son privados. Entonces queríamos también dar cuenta de cómo se construye una alternativa sindical, digamos, en el medio de un conflicto, además, como el que están viviendo ustedes. Por eso la intención de llamarte, más allá de tu proceso individual, queríamos contar también esto de que se van a presentar elecciones, y en este proceso que suena raro, digamos, pero que es parte de un tiempo que nos tiene a todos y a todas reacomodándonos, porque se ve el tamaño de el gobierno en todos los estamentos, digamos, de la política. Sí, creo que es fundamental tener en claro eso, digamos. Por un lado, ¿para qué lo hacemos? Y es que en ese sentido tenemos no solo los trabajadores del Estado, sino trabajadores de fábricas que están cerrando, de un montón de lugares, de desocupados, los que les están quitando hasta las asignaciones y los planes sociales. Digo, tenemos un montón de cosas por luchar y el enemigo es común para todos. Entonces tenemos que tener la grandeza o la habilidad para decir, bueno, contra esto vamos juntos hoy y después veremos. Y además el hecho de que, bueno, tenemos que hacer todo lo posible, particularmente en esta regional, ¿no es cierto? En otros lugares se dan otras situaciones, pero es muy particular la coyuntura que se da en todo Morón. Uh-huh. Karina Almirón, muchísimas gracias. Nos estamos viendo pronto seguramente. Gracias a ustedes por estar siempre. Desde siempre están acompañándonos a los trabajadores que estamos dando la pelea. Ah, perdón. Un abrazo grande. Una última, porque también es parte de esta lista, fue incluso parte de la retaguardia. Edgardo Zacarías en algún momento hacía un programa aquí, después entró a trabajar en el hospital, sí. En el Posadas, lo echaron últimamente, lo volvieron a incorporar porque él también tenía la misma inmunidad sindical que vos, digamos. Todavía no fue reinstalado, porque como él lo echaron hace medio mes o un poco más, bueno, tarda un poco el proceso, pero sí, seguramente que en los días que vienen o próximamente va a estar reinstalado, porque fue echado con sus fueros gremiales en vigencia, igual que la mayoría de nosotros. Y sí, un gran compañero, un gran luchador, un gran trabajador del hospital, que incluso prestó su equipamiento particular al hospital en el momento en que el hospital no lo tenía para hacer los estudios que hace él, que son prácticas cardiológicas, y hoy está despedido. De la misma manera aberrante que nos despidieron a todos los trabajadores en el hospital. Así que sí, seguramente, él también es parte de nuestra agrupación, de esa lista, y bueno, y vamos a estar acá dando la pelea, y como digo yo, la campaña va a ser luchando, como hacemos siempre los laburantes. Gracias, Cari. Gracias a ustedes. Karina, un abrazo. Karina Almirón, trabajadora en este momento del Hospital Posadas, hasta que intenten echarla por tercera vez, porque se la tienen jurada, porque es una luchadora, además, y una militante, además de ser una especialista en el laburo que hace ella en la lucha contra el cáncer. Y bueno, y extendemos el abrazo entonces a Edgardo Zacarías, que pasó por esta radio haciendo en sus inicios, por allí en 2010, haciendo Fuga de Cerebros, y que después justamente su laburo en el hospital nos lo llevó a nosotros. Además, después no podía hacer más Fugas de Cerebros porque los cerebros se fugaron y no quedó ninguno acá, entonces claramente no había nada que hacer. En primer lugar, se desperdician 16.000 millones de toneladas de alimentos. Con 5 millones de esas toneladas que se pudieran recuperar, se puede resolver el tema, por lo menos, básico del hambre en la Argentina. Lo que los dificulta en la donación es la responsabilidad. Pero está claro que solo pueden donar dos meses antes del periodo de vencimiento, lo que hay que garantizar, y eso lo puede hacer bromatología de cada ciudad. ¿Qué culpa tiene el tomate? Los bancos de alimentos no están integrados por empresas. Son ONG que buscan las donaciones de la empresa. Está tranquilo en la mata. Y comparto que hay que controlarla. Es más, estoy por la exención impositiva de muchos que donen. Porque a mí a esta altura me importa que no haya hambre. Que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva. Que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la retaguardia ya se vuelva. Que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Yeah.